que va a abrir a camino en tu desierto. Que va a abrir a camino en tu soledad. Allí donde tú estás se abrirá un camino, camino de paz. Él hace cosas nuevas, camino en la soledad. Él hace cosas nuevas. El río de su amor hoy alcanza tu vida. No sé por cuál desierto estás cruzando. Lo que sí sé que hoy se sana tu herida, se rompe tu crisis y llega su final. Camino en la soledad, Él hace cosas nuevas. Está fluyendo un río dentro de mí, aguas en mi desierto veo brotar. El río está inundando todo mi ser con gozo, paz y amor. Está fluyendo un río dentro de mí, aguas en mi desierto veo brotar. El río está inundando todo mi ser con gozo, paz y amor. No verás viento, no verás nube, pero una lluvia caerá sobre tu alma y las aguas fluirán. Verás la gloria de Dios, al Todopoderoso. Camino en la soledad, Él hace cosas nuevas. Está fluyendo un río dentro de mí, aguas en mi desierto veo brotar. El río está inundando todo mi ser con gozo, paz y amor. Está fluyendo un río dentro de mí, aguas en mi desierto veo brotar. El río está inundando todo mi ser con gozo, paz y amor. Paz y amor.